Venimos en este programa siempre metiendo la realidad portuaria, que es parte del corazón de esta ciudad. No solo el corazón productivo, sino también de ese desarrollo que necesita para poder garantizar empleo para la mayoría de la población. Hoy, Mar del Plata sigue liderando los rankings de desocupación, pero a la vez nos olvidamos un poco de la importancia histórica que ha tenido el puerto en la ciudad. Después de 4 reuniones y 2 años, recién hoy el presidente Mauricio Macri le dio, en teoría, un pelín, por decirlo de una manera, importancia al tema pesca, que es fundamental. Pero qué mejor que hablar con protagonistas directamente que han estado en esa reunión, como Cristina Ledesma, del SOIP, para que nos cuente un poco qué se charló y cuáles son las perspectivas. Hola Cristina, Juan Matías te saluda. Hola Juan, buenas noches. Bueno, contanos un poco qué se fueron en la mano de la reunión de hoy. Bueno, mira, hoy tuvimos la reunión, como vos bien dijiste, con el presidente de la Nación. Bueno, cada uno expuso su situación. Nosotros, en el corto tiempo que tuvimos cada uno para poder exponer, tratamos de manifestar lo que no que nos sucede a cada uno. Son distintas situaciones, no se compara ninguna de las que estamos atravesando los trabajadores del país, como vos lo dijiste, una crisis importantísima por la falta de materia prima que venimos sufriendo desde hace varios años, no es eso no pasó de la noche a la mañana ni este año, lo venimos sufriendo y se agrava cada año más. Este año es el peor de lo que hemos atravesado todos estos últimos años. Así que bueno, expusimos en nuestra situación y con la esperanza de que, como bien dijiste, que después de muchas reuniones que hemos mantenido, hoy pudimos recién tener la reunión con el presidente. Y la espera, sí. No, te digo, si dijo algo, solo escuchó, tiró alguna propuesta, iba con algo de información o realmente fue medio formal. Mira, yo creo que información algo tenía. De hecho, bueno, estuvieron presentes muchos funcionarios que hemos tenido reuniones todo este tiempo, así que información tenía de parte de ellos, todavía respuesta alguna para lo que respecta a nuestra situación, ninguna todavía, ¿sí? Va a haber la semana que viene una reunión en Pesca Nación para continuar sobre esta situación. ¿De qué manera podemos y qué soluciones hay para los trabajadores de tierra? Cristina, ¿cómo estás? Julia Pais te saluda, buenas tardes. ¿Cómo andas, Julia? Bien, me quedo con estas palabras que decís, sí, tenía información, estaba al tanto, digamos, no es alguien que toca de oído claramente, pero está asesorado. Lo que me llama la atención es, a ver si ustedes también se lo preguntaron, ¿por qué hasta ahora no se hizo nada, no? Si bien estaban al tanto de esta situación, ¿por qué no se accionó al respecto? Mira, mucho no pudimos, como lo decía anteriormente, cada uno pudo exponer en el corto tiempo que nos tocaba a cada uno. Queríamos decir, yo en mi caso quería explicar cuál es la situación que estábamos viviendo. Obviamente mucho tiempo tampoco teníamos para poder exponer todo lo que necesitábamos decir, pues para exponer todo lo que necesitamos necesitamos horas, claro. ¿No? Fue muy corto el tiempo que teníamos cada uno para exponer la situación de cada uno y es más, fue una reunión más informativa de lo que todos estábamos viviendo, nada, no fue más que eso en lo que en nuestro caso respecta, ¿no? Y se vieron muchos protagonistas del conflicto local, digamos. Tanto sea los gremios, que son parte representante de los trabajadores, sus empleadores o armadores de pesca que tienen como negocio el mar, más allá de que no es lo mismo un gran empresario y un pequeño, y la presencia del Estado, digamos, estarían los actores para resolver los problemas de fondo de la pesca local. Yo, así a modo de tanteo, digo, vos planteás lo de la materia prima en relación al pescado, ¿no? A los obreros del pescado. A la vez, la baja en la cantidad de matrícula de los trabajadores que día a día engrosan la fila de desocupación, centralmente los trabajadores del pescado. En esto, los hundimientos, la renovación de la flota, la reactivación del sector. Digo, una batería de temas, me imagino que estando la máxima autoridad, hubo reclamos concretos y me imagino que mínima respuesta tuvo que haber dado. Sí, mirá, como vos decís, hubo una batería de cosas, de pedidos, de situaciones, ¿no? Pero por eso, bueno, en cada cosa que se planteaban en algunos sectores o para algunas cámaras, sí hubo compromisos de reuniones, personas que se sentarían a hablar para tocar y seguir tratando de ver distintos temas. Yo te hablo con respecto a lo que nosotros venimos a exponer y lo que nosotros necesitamos. Sobre nosotros no hubo absolutamente nada. Sí tenemos una reunión en la semana que viene. Nuestra situación nos preocupa. Para nosotros es la que tendría que estar en primer escalón. ¿Me entendés? Porque vos bien dijiste, cada día hay muchos trabajadores que encolumnan la lista de desocupados. Tenemos un conflicto hace 20 días, donde hay 300 trabajadores, que hay tres plantas tomadas, que han perdido su trabajo, ¿me entendés? Y que no tienen ningún tipo de solución de parte de su empleador. El empleador de la noche a la mañana desapareció y nos dejó 330 y pico de trabajadores en la calle. Con respecto a eso no tenemos ningún tipo de respuesta. Con respecto a los que hoy tienen, entre comillas, sus puestos de trabajo, tampoco, porque si no llega materia prima a tierra, esa gente que hoy tiene su trabajo, entre comillas, va a seguir en la cola como estos trabajadores, ¿me entendés? Eso es lo que nosotros sentimos, que para nosotros todavía no hubo ningún tipo de respuesta. La única que tenemos es una reunión la semana que viene. Una de las cuestiones que se trató y que se decidió en el día de hoy fue que Prefectura no tenga más el control de las habilitaciones para los barcos pesqueros, que quedaría en manos del Ministerio de Seguridad y Transporte. Y hubo, por lo que pude ver en diferentes portales, el pedido del presidente para que haya una regularidad por parte de los empresarios de la pesca y también por parte de los gremios. ¿Cómo fue esa información? ¿De qué manera se bajó y de qué manera se dirigió a ustedes con respecto a esta noticia? Mira, vuelvo a repetirte. Para nosotros, lo que sí pidió es que, bueno, que un compromiso entre todos de que empecemos a trabajar como corresponde, de que se hicieran las cosas como corresponde. Pero vuelvo a repetir, está bien que se empiecen a regularizar las cosas, que se hagan las cosas como corresponde, que todos trabajemos en conjunto para poder que no tengamos ningún inconveniente, pero si a nosotros no nos solucionan el trabajo en tierra, todo lo demás para nosotros queda, me entendés, en abstracto, porque necesitamos primero resolver el trabajo de nuestra gente que la está pasando muy mal. ¿No te fuiste conforme de la reunión, Cristina, no? No. No, porque nosotros, nuestros trabajadores la están pasando muy mal, verdaderamente. Y lo venimos manifestando en reuniones tras reuniones y tras reuniones. Y bueno, yo sé que no hay soluciones mágicas, pero mínimamente que uno vea que va a llegar a corto o mediano plazo ese trabajo, ¿me entendés? Y no lo veo, la verdad que no lo veo. Y a mí me preocupa mucho, porque es indigno que un trabajador tenga que ir a su gremio a pedir por favor una bolsa de alimentos, ¿me entendés? Cuando un trabajador toda su vida vivió de este trabajo. Estamos hablando con Cristina Ledesma, referente del SOIP, sobre la reunión que tuvieron hoy con el presidente Macri. Cristina, la pregunta esta te voy a correr un poco de la reunión de hoy, pero la realidad que vos contás y la que venimos escuchando en la realidad local es alarmante. Ahora, la pregunta hacia vos, por ejemplo, que sos dirigente sindical, y al haber tantos conflictos sueltos del movimiento obrero del puerto, ¿No es necesario que se avance como otras veces en una mesa de negociación o de acuerdo entre los sindicatos del puerto para poner un límite no solo a la falta de trabajo en tierra, sino a todas estas cosas que hoy se plantearon en la reunión, ¿no? Hablábamos semanas anterior con Jorge de Filippis, que es del Saón, y nos contaba sobre el tema de la renovación de la flota, que sé que hoy se trató. Digo, te escuchamos a vos, digo, hay una situación muy compleja. Esa unidad hoy no es fundamental para poder pararle la mano a esta embestida y poder tener una salida. Totalmente de acuerdo, eso que vos manifestás, de hecho lo venimos hablando entre todos los gremios, porque cada uno tiene distintas problemáticas. Por ahí hay los gremios marítimos no tendrán la problemática que tenemos nosotros los trabajadores de tierra, como el SUPA y nosotros, pero hay distintos tipos de problemáticas. Eso lo venimos charlando y bueno, esas reuniones están ahora entre los gremios, nos vamos reuniendo, hay un compromiso entre todos de juntarnos, de reunirnos y bueno, de participar en conjunto para que a ver cómo podemos salir de todo este embrollo, ¿no? ¿Y va a haber reuniones en base a esta que se hizo, digamos, que es con a nivel político la persona más importante, ¿no?, que se pueda comprometer desde el Estado mismo? ¿Se comprometieron a tener otras reuniones, ministros, algún otro tipo de funcionario de ahora en más? Mira, con respecto a los conflictos, el ministro de Trabajo de la Nación también se comprometió en reuniones específicas con nosotros por el tema de estos grupos de trabajadores que no es un número menor. Uh-huh. Estoy hablando de 336 personas. A ver de qué manera podemos tratar de, o ellos pueden tratar de buscar soluciones. Uh-huh. Para esta cantidad importante de trabajadores. Y con respecto a la mesa que ustedes hablaban, grande, con todos los gremios, hay una reunión, como dije anteriormente, el miércoles que viene, en la Subsecretaría de Pesca de la Nación con el Subsecretario de Pesca, Juan Manuel Bosch. Cristina, había un dirigente gremial, bueno, fue muy importante la historia, que dijo, cuando un tema no querés que salga, lo mandás a una comisión, ¿no? Acá parecería ser que cuando un tema le das vuelta, decís, sí, bueno, hacemos una reunión y lo vamos viendo, ¿no? Mira, yo hoy lo comentaba con algunos compañeros, que uno participa en las reuniones con la esperanza de que siempre en algún momento haya algún tipo de solución, ¿no? Y bueno, todo tiene un tiempo y un plazo. Cuando la gente dice no damos más, a veces termina explotando, ¿me entendés? Eso yo hoy lo comentaba. No es un comentario que lo hago a título de presión o decir que va a haber quilombo, sino es una situación real. Los trabajadores que uno espera, se reúne, si tenemos que viajar a Buenos Aires, viajamos, hicimos infinidad de viajes a Buenos Aires, pero todo tiene un límite, donde no viene la respuesta rápida, bueno, termina saliendo y explotado por algún lado, ¿no?